Hoy es martes 5 de noviembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. Hoy empezamos con el siguiente titular. Orbel Azpiko Aikuak, el nuevo libro de Josu Jiménez, ya está en la calle el miércoles día 13 a las 7 y media de la tarde en la tienda Auzolan. Josu Jiménez presentará su libro, pero no será cualquier presentación, pues se dedicará a leer algunos fragmentos de este. Y comienza la Semana del Medio Ambiente en Berriozar a partir de hoy y hasta el próximo sábado. Hoy se abrirá esta actividad con una mesa redonda en la que intervendrán los ponentes Fernando Martínez y Javier Esquisabel y explicarán las peculiaridades del proyecto del nuevo centro juvenil desde el punto de vista de la eficiencia energética y desde el punto de vista de la bioconstrucción. El jueves, otra mesa redonda hablará sobre el fuerte Alfonso 12 a cargo de Carmelo Urra y Joaquín Urtas. Un por último, el sábado una excursión recorrerá las mugas históricas de Berriozar. Y hoy el turno de palabra es el de las personas mayores. Opinarán sobre los servicios públicos de Berriozar. Como está siendo habitual estas últimas semanas, la empresa realizadora del plan estratégico del ayuntamiento consulta a varios sectores de la población sobre los servicios socioculturales de nuestro pueblo en lo que llaman proceso de participación ciudadana. La cita será mañana a las 7:30 de la tarde en el Club de Jubilados. Y la Escuela de Bercholaris o Bercho Escola ya está en marcha. La Escuela de Bercholarismo para Adultos de Berriozar ha echado a andar. Este grupo se junta los martes a las 7:30 en el Euskaltegi Auzalor para aprendizaje de técnicas de bercholarismo y, en la medida de lo posible, inventar nuevos versos. Aunque el curso ya ha comenzado, todavía está abierto el plazo de inscripción. Se puede solicitar más información en el número de teléfono 601-225-260. Y por último, concurso de diseño de imagen para el calendario 2014. Ha abierto el plazo de presentación de trabajos para la portada del calendario 2014 que organiza la Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Berriozar y el Proyecto Comunitario de Promoción de Hábitos Saludables. Se podrán presentar a este concurso vecinas y vecinos de Berriozar de entre 8 y 30 años. Las obras se podrán presentar hasta el 15 de noviembre por correo electrónico en secun@gmail.com o de manera presencial en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Esta información se puede consultar de forma más ampliada en www.berriozar.es. Y abrimos esta sección de deportes con la información correspondiente a Socatira. Al campeonato navarro de Socatira sobre goma se le dio comienzo en Elizondo el pasado sábado 2 de noviembre. La jornada del sábado fue la primera tanto para los equipos masculinos en la categoría de 640 kilos como para los equipos femeninos en 375 kilos. Los resultados fueron los siguientes. En los equipos masculinos, en el primer puesto Amayur con 3 puntos, en el segundo puesto Berriozar con 2 puntos y en tercer puesto el equipo de la Chantrea con un solo punto. Y entre los equipos femeninos, en esta primera jornada Primeramente, Basaurua y Motz, que fue quien ganó todas las tiradas y al final puntuó los 3 puntos. Chantrea en segunda posición con 2 puntos y las chicas de Berriozar últimas con un solo punto. Y el próximo sábado, 9 de noviembre, a partir de las 6 horas y en el frontón nuevo de Berriozar, se disputarán las segundas jornadas en estas categorías de 640 y 375 kilos. Bueno, y sin dejar los deportes, estos son los resultados del baloncesto. El equipo senior de masculino de baloncesto jugó con el equipo de la UPNA y perdieron 88-61. El equipo senior femenino jugó contra el Luceo Monjardín y estas también perdieron por un solo punto, 36-35. Y los cadetes masculinos jugaron contra el Oncineda. Perdieron también 43-61, puesto que jugaron en el campo de Berriozar. Y el preinfantil masculino jugó contra el Megacalzado Ardoy. Y estos también perdieron 8-47. Jugaron también en este campo de Berriozar. Y por último, las chicas del minibásquet jugaron contra el Ardoy Jirafás en el campo en el polideportivo de Cizur Mayor y estas ganaron 11-32. Este de hablar de la predicción meteorológica. Hoy cielos muy nubosos, cubiertos a intervalos, precipitaciones débiles, ocasionalmente moderadas, remitiendo al final del día viento flojo a moderado de componente oeste, temperaturas en ligero a moderado ascenso. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.